Yo creo que es muy importante hoy día definir que para la alcaldesa este tipo de prioridades han sido y han marcado parte de la administración. Y eso significa que tanto Junji tiene la sensibilidad como la municipalidad de Olmué de poder sacar adelante este tipo de proyectos que benefician a un número quizás no tan grande, pero sí importantísimo dentro de la comuna de Olmué. Pero además les crea una conciencia especial, están en un entorno especial, en un ambiente especial, con una naturaleza que también los va a hacer mejores personas.